Quiero que oigas un cuento que aprendí cuando yo anduve por ahí. Eran tres niñas hermosas, cual pétalos rosas, cual capullos de alelí. Una tenía cabellos de oro, otra los labios de coral. Y la más chica era bella, cual era la estrella de Jerusalén. Pero una noche Dios pensó en la luz sideral, y a la más chica se llevó para su reino alumbrar. Y las dos niñas que se quedaron mucho lloraron sin cesar, y una en el cielo y otra en la tierra la fueron a buscar. Desde entonces se fueron sin volver, pero de aquí las puedes ver. Una se llama la luna y las otras se llaman el sol y el mar.